Lección número 27. En esta lección vamos a aprender cómo usar el tiempo pasado simple. El pasado simple es muy fácil. De lo único que se tiene que acordar es que la señal del pasado es el sonido de la D. Para cambiar una acción del tiempo presente al tiempo pasado, simplemente le agregamos ed a la palabra. Esta es una regla general para la mayoría de los verbos. Por ejemplo, tiempo presente, I work. Ahora cambia tiempo pasado, I worked. Yo trabajé. La forma worked se usa con todas las formas personales. Para hacer pregunta, la señal do o does cambia a did. Did. Esta señal es para todas las formas personales. Por ejemplo, en el presente, do you want to eat? ¿Quiere comer usted? Cambia en el pasado a did you want to eat? ¿Quiso comer usted? Otro ejemplo. Does he want to eat? ¿Quiere comer él? Cambia en el pasado a did he want to eat? ¿Quiso comer él? En la pregunta, solamente cambia la señal did y no la palabra básica. La ed solamente se le agrega a la palabra básica en la respuesta. Aprenderá mejor el pasado simple usándolo. A los ejercicios. En el primer ejercicio, vamos a formar el tiempo pasado usando todas las construcciones que hemos visto. Note muy bien, las construcciones no cambian en el pasado. Lo único que cambia son las señales que indican el pasado. ED al final de la palabra básica o did como señal de pregunta. Todo el resto es lo mismo. Forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción. Ahora, un punto muy importante. Usted siempre podrá contestar en el pasado, aunque no sepa la forma del pasado. Pues lo único que tiene que hacer es repetir la señal did con la construcción. Por ejemplo, did you want to eat? ¿Quiso comer usted? Ahora la respuesta. Yes, I did want to eat. Sí, yo quise comer. Esta forma es completamente correcta. Entonces, tenemos dos modos de formar el pasado. Primero, le agregamos ed a la palabra básica. Segundo, repetimos did en frente de la palabra básica. El aumentarle ed a la palabra básica es el modo más común y aceptable. Ejercicio A. Vamos a usar todas las construcciones que usan do como señal para hacer pregunta. Veremos el resto de las construcciones en las siguientes lecciones. I want. Yo quiero. I did want. Yo quise. I wanted. Yo quise. You need. Usted necesita. You did need. Usted necesitó. You needed. Usted necesitó. He wishes. Él desea. He did wish. Él deseó. He wished. Él deseó. She has. Ella tiene. She did have. Ella tuvo. She had. Ella tuvo. We like. A nosotros nos gusta. We did like. A nosotros nos gustó. We liked. A nosotros nos gustó. You love. A ustedes les encanta. You did love. A ustedes les encantó. You loved. A ustedes les encantó. They hope. Ellas esperan. They did hope. Ellas esperaron. They hoped. Ellas esperaron. I expect. Yo espero. I did expect. Yo esperé. I expected. Yo esperé. You know how. Usted sabe cómo. You did know how. Usted supo cómo. You knew how. Usted supo cómo. Note el cambio. No cambia de forma. Cambia de no a new. No le aumentamos la ed. Simplemente cambia de forma. New. Es un verbo irregular. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas afirmativas. En la respuesta, vamos a usar la forma más común, la forma que usa ed al final de la palabra. Did you want to accept? ¿Quiso usted aceptar? Yes, I wanted to accept. Sí, yo quise aceptar. Did he need to answer? ¿Necesitó contestar él? Yes, he needed to answer. Sí, él necesitó contestar. Did she wish to apply? ¿Deseó ella aplicar? Yes, she wished to apply. Sí, ella deseó aplicar. Did you have to arrive? ¿Tuvieron que llegar ustedes? Yes, we had to arrive. Sí, nosotros tuvimos que llegar. Did they like to learn? ¿Les gustó a ellas aprender? Yes, they liked to learn. Sí, a ellas les gustó aprender. Did you love to buy? ¿Le encantó a usted comprar? Yes, I loved to buy. Sí, a mí me encantó comprar. Did he hope to begin? ¿Esperó él empezar? Yes, he hoped to begin. Sí, él esperó empezar. Did she know how to build? ¿Supo ella cómo construir? Yes, she knew how to build. Sí, ella supo cómo construir. Did you expect to answer? ¿Esperaron ustedes contestar? Yes, we expected to answer. Sí, nosotros esperamos contestar. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. Para formar el negativo en el pasado es muy simple, pues solamente hay una forma. Did not se contrae a didn't. Did you want to eat breakfast? ¿Quiso desayunar usted? No, I didn't want to eat breakfast. No, yo no quise desayunar. Did he need to enter the building? ¿Necesitó él entrar al edificio? No, he didn't need to enter the building. No, él no necesitó entrar al edificio. Did she wish to finish the job? ¿Deseó ella terminar el trabajo? No, she didn't wish to finish the job. No, ella no deseó terminar el trabajo. Did you have to fix the car? ¿Tuvieron que componer el carro ustedes? No, we didn't have to fix the car. No, nosotros no tuvimos que componer el carro. Did they like to gain weight? ¿Les gustó a ellas aumentar peso? No, they didn't like to gain weight. No, a ellas no les gustó aumentar peso. Did you love to go to work? ¿Le encantó a usted ir al trabajo? No, I didn't love to go to work. No, a mí no me encantó ir al trabajo. Did he hope to leave the job? ¿Esperó él dejar el trabajo? No, he didn't hope to leave the job. No, él no esperó dejar el trabajo. Did she know how to lock the door? ¿Supo ella cómo echarle llave a la puerta? No, she didn't know how to lock the door. No, ella no supo cómo echarle llave a la puerta. Did you expect to take a vacation? ¿Esperó usted tomar una vacación? No, I didn't expect to take a vacation. No, yo no esperé tomar una vacación. Muy bien. Terminamos con lección número 27. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver el resto de las construcciones en el pasado.